Trabajamos todos los días. Informamos con responsabilidad social. Entretenimiento, música y mucha amistad. Radio y Tenes 91.9. De Magdalena para todos. Inicio de hora. Inicio de hora. Este sonido alerta que ha comenzado una nueva hora. No te resistas al cambio. Son las 5 de la tarde en punto. La temperatura es de 32 grados y la humedad del 48%. Radio y Tenes